noche de estas me voy a bailar. Una linda piba me va a acompañar. Entraré a un boliche, me divertiré. Y cuando amanezca, con esa me iré. Caminaremos bajo el sol, nos besaremos frente al mar. Recorreremos el lugar, mostrando la felicidad. Y así verán como tú y yo nos amaremos de verdad. Y muy felices de saber que mucho nos vamos a amar. ¡Bueno! ¡Oh! ¡Opa! ¡Qué noche agradable! ¡Qué noche agradable! ¡Pase contigo, amor! ¡Sí! Noche agradable, contigo pasé, algo inolvidable que recordaré. Y vamos bailando, acurrucaditos, después nos marchamos, felices los dos. Frente al mar, recorreremos el lugar, mostrando la felicidad, y así verán